noche de sombra o en el pico más alto. Tu amor nunca cambia y no me vas a abandonar. Tú no me vas a abandonar, no. Cuando el temor me ataca y mis dudas se levantan, oh, hey, Señor, tu mano me rescata de lo más profundo. Eres el agua que quita mi sed, es el fuego que enciende mi ser. Eres la roca donde puedo descansar mis pies, mi refugio a la tempestad. Mi anhelo es contigo estar. Eres mi pan, rescataste de la oscuridad para siempre. Mi corazón anhela estar contigo, Dios.